Los planetas son Crión, Antares, Averón y Sirius. Estas energías pensamientos serán atraídas por ellos y se colocarán donde les corresponde. Los seres de estos planetas pertenecen a la misma especie, Ayaplianos humanos, pero a diferencia de Tera, se encuentran mucho más avanzados en todo aspecto, sobre todo ellos no sufrieron ni pasaron por la distorsión tan grave como Tera. La colocación de las energías pensamientos será determinada por la Federación Cósmica Interestelar. 22. Porque la gravedad está más pesada, haciendo que todo lo existente encima de ella se haga cada vez más pequeño. No es que la gravedad está siendo más pesada, es que el planeta aumentó un poco más su velocidad. Cuando llegamos al planeta, Tera estaba muriendo. Su movimiento de rotación era casi inexistente, fue aquí que tuvimos que crear el minutero. Cuando este comenzó a girar más rápido contrajo la masa, el volumen y el peso y las formas a través de la evolución disminuyeron de tamaño. 23. Entonces antiguamente, cuando la gravedad no era tan pesada como ahora, el reino animal, vegetal e inclusive el hombre podían ser gigantescos. En algunos lugares sí, sobre todo en la parte central del planeta, donde el calor era tan intenso que todo lo que nacía ahí era de gran tamaño. Hubo en la historia del planeta Tera, hace millones de años atrás, animales, vegetales e inclusive la especie Ayapliana hombre, que crecieron mucho de tamaño, tanto, que hoy en día serían considerados gigantes. En otros lugares, sobre todo cerca del frío, las formas mantuvieron un tamaño regular, hoy en día todo es más pequeño y contraído, porque Tera gira a más velocidad, por lo tanto tiene más gravedad. Esta tiende a resquebrajar los cristales, empequeñeciéndolos, haciendo que las formas a través de la evolución tenga más calidad y menos cantidad. De esta manera el cuerpo y la psiquis del ser uno siempre serán leves y tendrán mayor capacidad para la creatividad de sus ideas. Los animales prehistóricos son el ejemplo de lo que estamos expresando. Hasta hoy en día en la zona central del Ecuador, los animales y plantas son de gran tamaño y no nos olvidemos de las ballenas que aún conservan el tamaño gigantesco. 24. ¿Qué pasará con el planeta? Girará cada vez más rápido, todo será más pequeño en el futuro. Sí, las formas tenderán a disminuir de tamaño, porque los cristales de la energía materia al ser más sutiles, perderán peso y volumen, significa, que los cristales de la energía materia se resquebrajarán haciéndose más pequeños y al serlo la materia disminuirá, contrariamente a la energía pensamiento que crecerá, no de tamaño pero sí en sabiduría, porque el conocimiento y entendimiento encontrarán más espacio para poder grabar. La terminología, grande y pequeño, mayor y menor, no existe en el universo, los parámetros universales son diferentes. ¿Para nosotros qué?